profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas para decirle que ya es hora de atender a, bueno, un capítulo más de la fe destruida, la fe perdida. Vamos a subtitular la primera parte, Yoga Cristiano. Un artículo publicado en la revista Christianity Today, de mayo del 2005, titulado Sí al Yoga. ¿Puede un cristiano respirar un aire que ha sido ofrecido a los ídolos? Bueno, atrajo mi atención este título. La autora llamada Agnieszka Tennant comienza diciendo, son las 7:45 de la tarde, en un día de trabajo y por primera vez hoy, conscientemente disminuí mi respiración. Envío el aire bien profundo en mi estómago, haciendo que suba y baje como una ola. Adentro, afuera, junto con un grupo de 30 personas, uso la cadencia acompasada del aire llenando y saliendo de mis pulmones para asegurar mis músculos y coyunturas hacia posturas más atrevidas. Finalmente, llega mi pose favorita al final de cada sesión de ejercicios, la de un cadáver, durante la cual permanezco acostada y relajo cada músculo. Hasta aquí sus palabras. Flor de práctica, ¿verdad?, para el cristiano. Ahora tal vez usted se está haciendo alguna pregunta. ¿Por qué Christianity Today publica un artículo promoviendo la religión oriental? Sin embargo, la autora del artículo asegura ser evangélica, que ha experimentado, dice ella, el nuevo nacimiento. Ella dice que el yoga la acercó más y más a Jesús. Estas son sus propias palabras, aquí van. El yoga nunca ha sido una influencia negativa para mí, y no desencadena ningún impulso religioso dañino. Justo la verdad es lo opuesto. Las 3 horas por semana que paso haciendo yoga me acercan más a Cristo. Pues bien, la mujer ve el yoga como una forma de conectarse con el Espíritu Santo, y la repetición de las inhalaciones y exhalaciones es esencial, ya que mientras las ejecuta, repite, Espíritu Santo, entra, nada que no sea de Dios salga, ven Espíritu Santo, renueva mi mente, entra, salga. Esas son las cosas que ella repite. Quienes practican el yoga cristiano a menudo aseguran que no pueden ser engañados, aunque saben lo que es el yoga y de dónde proviene. La autora del artículo declara, ahora mi entusiasmo por el yoga no significa que estoy negando sus raíces hindúes. Sé que los yogas o acérrimos creen que el yoga es más que ejercicios o técnicas de, digamos, relajamiento. Para ellos es un ritual religioso. Pero los dioses hindúes no tienen cabida en mi estera. Los puristas del yoga no dirigen clases en los principales gimnasios americanos. En otras palabras, está bien practicar el yoga si solo se hace a medias, pero el problema es que usted no puede desobedecer a Dios solo a medias, y los demonios bien lo saben. Por tanto, ¿qué diría Jesús? ¿Puede un cristiano incorporar las prácticas espirituales hindúes a fin de acercarse más a Jesús, al Cristo de la Biblia? Tengo la fuerte sospecha de que los dioses hindúes tienen la agenda de presentarle a los practicantes confiados del yoga un Jesús diferente. El artículo más revelador sobre este tópico proviene de una fuente sorprendente. Se titula No hay yoga cristiano y es escrito por Yogi Baba Prem, un yoga hindú, un Vedavisharada, entrenado en el sistema tradicional de los gurú. Escuche lo que dijo acerca del yoga cristiano en un artículo publicado en internet en octubre del 2006. Dice así: me quedé completamente asombrado al ver en la hoja volante yoga cristiano este jueves por la noche. Bueno, podía sentir los engranajes girando en mi cerebro. Yoga cristiano, pensaba. Ahora, mientras los cristianos pueden practicar el yoga, yo no estoy al tanto de ninguna enseñanza cristiana acerca del yoga. Yoga no es un término judeocristiano. Es una palabra hindú, o más correctamente una palabra sánscrita de la civilización védica. Por tanto, ¿de dónde sacamos el yoga cristiano? El hinduismo debería reclamar su herencia completa y no permitir que otros grupos le pongan otro nombre a sus enseñanzas sagradas bajo sus estandartes, especialmente cuando ellos no tienen historia de esas enseñanzas dentro de su propio sistema. Si ellos desean tomarlas prestadas y decir esto proviene de nuestros hermanos y hermanas en el hinduismo, entonces ya eso es otra cosa. El hinduismo debe protegerse para que sus tradiciones sagradas no sean distorsionadas y quitadas. Hasta ahí la cita. Este yoga hindú reciente que los cristianos se hayan apropiado de prácticas espirituales hindúes y las llamen cristianas. Dice él, tal cosa no se permite. Su resentimiento es comprensible. Creo que usted pudo captar muy bien que tiene suficiente base. ¿Cómo no sentiríamos si súbitamente apareciera una nueva moda que se llamara comunión hindú? Diríamos, comunión es acerca de Jesucristo. ¿Cómo es posible que se llame hindú? Cuán trágico es que un gurú hindú vea el problema mientras los líderes cristianos no lo ven. En el 2006, el año 2006, el mismo año en que se publicó este artículo, Thomas Nelson, la mayor casa de publicaciones cristianas, publicó un libro titulado Yoga para Cristianos. Y por increíble que parezca, muchos, muchos ministerios y organizaciones cristianas están vendiendo el libro en sus librerías. ¿Qué mundo en el que vivimos y qué cristianismo tan paganizado? Brian Flynn, autor de Corriendo contra el Viento, era un medium de la nueva era. Hoy viaja alrededor de América del Norte hablando sobre su experiencia y advirtiendo a los creyentes acerca de la nueva era. Roger Oakland cuenta que conoció a Brian en una conferencia en el año 2006 y encontró su historia fascinante y muy relevante. Brian, después de convertirse a Cristo, se alarmó mucho al descubrir que muchas de las prácticas que había hecho como medium estaban siendo utilizadas dentro del cristianismo, disfrazadas como prácticas bíblicas, a menudo referidas como formación espiritual. Cuando Brian trató de advertir acerca de lo que estaba ocurriendo, incluso en la mega iglesia a que asistía en ese tiempo, encontró oposición, lo cual lo alarmó al extremo. Brian explica cómo descubrió el movimiento de la plegaria contemplativa dentro del cristianismo. Dice en la página 132 de su libro: un día recibí un correo electrónico de un publicador de la costa occidental preguntándome si estaría dispuesto a revisar un libro. Acepté la oferta y cuando recibí el libro comencé a leer Un tiempo para partir, por Ray Youngen. El libro describía un estilo de oración del cual nunca había oído antes, llamado plegaria contemplativa. Conforme continué leyendo, me sentí impactado por las similitudes entre el estilo de meditación oriental, como la meditación trascendental, y esta plegaria contemplativa. Bueno, el autor escribió el libro porque creía que este estilo de oración se estaba infiltrando en la iglesia. Inicialmente encontré que esto era difícil de creer. Como cristiano, nació de nuevo, o mejor dicho, nacido de nuevo, encontró la advertencia de otro cristiano que las técnicas de la nueva era de la que se había apartado, se estaban infiltrando ya de nuevo en la iglesia. En primer momento pensó que esto debía ser algún grupo marginal y no muy significativo. Más tarde descubrió que los cristianos estaban promoviendo la plegaria contemplativa usando los mismos métodos de la nueva era de la que había escapado. Continúa diciendo en la página 132 y 133, cuán impactante fue enterarme de cómo este estilo de oración, la plegaria contemplativa, se había convertido en una práctica normal en muchas iglesias a través de la nación. Pero es incluso más perturbador que los pastores, líderes, la hayan acogido con beneplácito. Bienvenido, le dicen a Satanás, tu producto nos gusta. Muchos, de hecho, la estaban defendiendo. Pronto comencé a darme cuenta de que muchos pastores tienen poco conocimiento del pensamiento oriental o sus prácticas. Los comentarios de Flames son exactos. La iglesia cristiana está adoptando las prácticas del estilo hindú. Sin embargo, cuando cristianos preocupados lo hacen notar, se convierten a menudo en motivo de burla. Son ridiculizados y considerados, bueno, divisivos, causan división. Este fue el caso de Flynn cuando él se dio cuenta de que su propia iglesia, la cual por coincidencia era la mega iglesia Wooddale, en Minneapolis, la antigua iglesia de Doug Piggott, estaba promoviendo la contemplación. Trató de advertir a los líderes. Por varios años, Brian había estado presentando un seminario en Wooddale a los miembros interesados, pero cuando comenzó a incorporar la advertencia contra la plegaria contemplativa en el seminario, se le dijo que debía hacerlo un alto. Y continúa diciendo en las páginas 195 y 196, los pastores insistían que si iba a continuar con mi seminario allí, se me prohibía mencionar nombres y de hecho los pastores no querían incluso que hiciera referencia o alusión a la práctica de la plegaria contemplativa. Me enteré que el libro de Ray Youngen, el cual había sido comprado por la librería de nuestra iglesia, de súbito había sido prohibido de la tienda. Bueno, uno no puede menos que pensar hasta dónde llegaremos. Al cabo de unas pocas semanas, dice él, fui llamado a una reunión especial. Esos presentes estaban furiosos conmigo. Me explicaron que la norma de la iglesia era una de no mencionar nombres. Como todo respeto, con todo respeto, dice él, les dije que me vi obligada a compartir la verdad, que no era capaz de obedecer sus deseos. Fue así como ese día quedó claro para todos en la habitación que ya no tenía más un lugar en esa iglesia. Mi reacción inicial a un tiempo para partir fue tibia, ya que no creía que fuera posible que esta práctica tuviera la posibilidad de convertirse en una epidemia. En ese tiempo ignoraba que no solo iba a ser promovida en mi propio pueblo natal, sino que se propagaría a través de todas las iglesias americanas. ¿Cuán cierto es esto? La espiritualidad contemplativa literalmente ha tomado a la iglesia por asalto. No obstante, estamos viviendo en un tiempo cuando muchos creen que los cristianos no pueden ser engañados. Y en realidad, el tópico del engaño espiritual raras veces se escucha en la mayoría de los púlpitos. Pero ya el tiempo nos ha ganado. Hasta ahora, hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.